Templo del Ecumenismo Divino. Artículo. Paivaneto. Viene el tiempo en que todos entenderemos la importancia de practicar una fructífera y fraterna interrelación espiritual, social, religiosa, política, científica, filosófica, deportiva, etc. Es una cuestión de estrategia de supervivencia, cuya base indispensable es la economía de la solidaridad espiritual y humana. Insisto en este camino desde la década de 1980, cuando defendí esta tesis en el diario Folha de São Paulo. Es una solución compatible con la humanidad que necesita tener humanidad consigo misma. Para que salgamos victoriosos, considero muy útil oír en nuestras almas la inspiración de Dios. O, para aquellos que aún no han descubierto al Padre Celestial, prestar atención al sentido de la paz. Además, por instinto, los seres humanos siempre buscan como parámetro una experiencia superior. Procurando satisfacer este deseo, fundé en Brasilia, capital de Brasil, el 21 de octubre del 1989, el Templo de la Buena Voluntad, TBB. En el libro Reflexiones del Alma, 2016, destaqué los cuatro pilares que rigen nuestras acciones. Ecumenismo sin restricción, ecumenismo total, ecumenismo de los corazones y ecumenismo divino. Les presento el día de hoy lo que fundamenta el TBB en su expresión de Templo del Ecumenismo Divino. Se trata del contacto socioespiritual entre la criatura y su creador. Por lo tanto, hablo de la universalización del ser humano que se integra con su origen divino, convirtiéndose en el hombre vertical, es decir, el hombre espiritual, o más, el hombre espíritu. Es el fin del imperio de la materia, por la pura y simple comprensión de que ella no existe. Por cuanto el propio átomo está lleno de espacios vacíos. De ahí que yo haya afirmado que la materia también es espíritu. Aparecida Liberato. Visitando el complejo educativo Buena Voluntad en São Paulo, Brasil, nuestra amiga Aparecida Liberato, numeróloga y escritora brasileña, comentó sobre su visita al Templo de la Paz en sus 25 años. En aquel momento, se celebraba las bodas de plata de la pirámide de las almas benditas, de los espíritus luminosos. Fue uno de los momentos más increíbles que pasé. Un templo que tiene toda una historia y una conexión con los números. Es un lugar que recibe a todos. Recuerdo que estaba haciendo el camino de la espiral y cómo pude volver atrás en mi pasado y pensar en mí misma, deshacerme de todo lo que no era bueno para mí. Cuando terminé, me sentía leve e inspirada. Felicitaciones al TBB, a Paivaneto y a toda esta gente maravillosa que está en el mundo todo y que comulga con este valor de la fraternidad. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.